Doctor, mi hijo se chupa el dedo. Nuestra habitual sección dedicada a la salud, a la pediatría, todo eso. Es normal, ¿no?, en los bebés. Tenemos justamente la visita. Disculpe, estoy posando para una foto de la revista Vogue. Gracias. La visita del pediatra, sí. El pedículo. No, pediatra. Pediatra. Pediatra. Pediatra, señor. El pediatra, el comisario Fulgencio Funes. Buenas noches. De la comisaría 46. Uh-huh. Doctor. Sí. Nuestro hijo se chupa el dedo. Ahí está. Muy bien. ¿Ella es su señora, señora o él es su marido? Señor, no se acuerda, yo soy la señora. No, discúlpeme. Es evidente con la relación que tenemos. ¿Qué está queriendo decir, señor? No, se hizo el bozo. Por eso no la distinguía del todo. Bueno, acá tenemos un informe. Cuéntenos. Dice, ¿chuparse el dedo deforma los dientes? Y eso lo preguntamos al doctor. Sí. Sí, listo. Terminó el programa. No, espere. Muchas gracias por haber venido. Doctor, o sea, ¿por qué chuparse el dedo deforma los dientes? Depende de cómo se lo chupe. Ah, claro, sí. ¿Y qué dedo se chupe? No, en general porque se hay chupa. Dedos y dedos, sí. ¿Eh? Si lo digo yo, que tuve una panadería donde tuve que echar a un empleado, que era el que le ponía el dulce leche a los cañoncitos, porque tenía un dedo que lo reventaba los cañones. Entonces, vamos a ver qué dice acá. Mirá, hay un juego, ¿no? Verdadero y falso. No es ningún juego. Dice, la costumbre de chuparse el dedo suele comenzar antes del nacimiento. Sí, señor. Incluso antes de tener dedo. Se las arregla con lo que puede. Mismo la concepción, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señora? Dice, generalmente continúa hasta los 5 años. Diré que, pero en forma continua, doctor. No, cinco años. ¿No se saca el dedo de la boca? No, si se chupara 5 años, todo, los 365 días de cada año, estaría directamente como Felipe, el personaje de Mafalda. ¿Sí? Ah, muy bien. Con la cara para adelante. Dice, si un chico deja de chuparse alrededor de los 4 o 5 años, no ocurrirá ningún daño en sus mandíbulas o sus dientes. Sí. Doctor, ¿el chupete reemplaza el dedo, doctor? Ah, según. ¿Para qué? Bueno, contesto sí. Contesto yo, que no me preguntó, pero me imaginé. Para llenar cañoncito dulce caso, de leche, puede no. Sí. No, hay niños que se chupan el dedo y usan chupete también. Ah, sí. Las dos cosas a la vez. Sí, navegan a vela y a vapor. Incluso a algunos les gusta tanto chuparse el dedo que en las farmacias venden dedos de goma. Pero porque el niño chupete no lo quiere, en cambio quiere el dedo. No son dedos los que venden. Compra un dedo de goma. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene dedos de goma? ¿O son callos plantados? ¿Cuál yo quiere? Tenía un dedo de goma. ¿Qué tenía? ¿Ah, sí? ¿Pulgar, anular, meñique? ¿Qué no tenía? Se puede saber. ¿Un dedo universal? Porque un dedo generalmente se reconoce por la posición relativa. Sí, más un poco, que por su grosor o su forma, ¿no? No. Uh-huh. Salvo el pulgar, que inequívocamente, o el meñique. Los tres del medio, ¿qué sabes? Suelto no lo reconoces. Suelto no lo reconoces. Inclusive no sabes si es un dedo. Y no tampoco va a comprar tres dedos. Todos juntos, como un racimo, ¿no? Claro, no, ¿cómo va a comprar un racimo? No, yo de me dedos? Compré uno porque es muy útil. ¿Para qué? No dedo solamente para este caso que estamos hablando, que deforma los dientes, sino para hablar por teléfono. ¿Un dedo? ¿Para qué? Un dedo de goma, porque usted trabaja de telefonista, está todo el día con el dedo así, se le puede romper la uña, se le encarna la uña, no lo quería decir. Pero se le encarna, dice, de tocar las teclitas del teléfono. De cualquier cosa se encarna una uña. No, de cualquier cosa no. Sí, señor, sí, señor, buenas tardes. Buenas tardes. Soy el doctor Cutícula. Sí. Encargado de uñas del Hospital Italiano. Doctor, ¿por qué crece la carne sobre la uña aumenta o la uña la sobre la carne? Aumenta la carne. Aumenta, ¿sí? No es que crece, aumenta la carne. Y porque la quieren exportar. Pero no, señor, estoy hablando de... Usted no es el doctor Cutícula. Sí. Sí, ¿qué tal? Pero pida cualquier tema, usted pregúntele. Sí, sí. No, pero yo que vengo... Yo de Cutícula me pregunta por la carne. Yo vengo por los dedos. Mire, tengo... no, ya no las uñas encarnadas, sino los dedos encarnados. Pero casi que no distingo qué es palma y qué es dedo. Claro, pero la cutícula no tiene que ver con la encarnación. No, no. En este caso usted... Les traigo una invitación a un magnífico banquete. es cierto. A ver, muéstreme. Termínela. ¿Qué? ¿Qué pero, quiere que ¿De qué lado tiene las uñas usted? Porque no se le ven. Señor, realmente. Usted es un... No, es un caso especial. Bueno, hay que operarlo. Pero inmediatamente se lo desencarnamos. Tiene los dedos cambiados, señor, usted. ¿Cómo los dedos cambiados? Sí. Claro, tiene el anular en el mayor, el meñique en el pulgar. Fíjese, el mayor no es el del medio. No. Es el de la punta. Y mire dónde tengo el gordo. Oh, mira vos el gordo, ¿no? Bueno, pero estamos hablando de chuparse el dedo y usted me sale con esas cosas, ¿no? ¿Cómo hay que hacer, doctor, para que el niño deje de chuparse el dedo? No, mire, si usted va al remedio casero aquel de ponerle una sustancia... Exactamente, bien. No. Sí. Una sustancia repugnante. No, señor. Cianuro. No, ¿cómo va a ponerle cianuro en el dedo? No, pero algo muy amargo. ¿Qué hay muy amargo, por ejemplo? Y algo muy... muy amargo puede ser... ¿Qué puede ser muy amargo? Un suspiro de un chino. Pero es difícil de untar en un dedo. Creo que los chinos tienen una dieta de arroz, de té. Sí. Entonces tienen un aliento así amargo. Uh-huh. ¿No? No. Es un prejuicio. Sí, creo que sí. Uh-huh. Acíbar, el famoso acíbar, que era amargo. Sí, pero si usted le pone al niño algo muy amargo en el dedo, sí. Lo que va a lograr es que va a cambiar de dedo, se va a chupar otro. Es de lo que no hay, ¿eh? Sí, me niño. Cambió de dedo. El niño... Yo le pongo Fernet en el pulgar y se chupa el índice. Claro. Lo voy a matar, mira. ¿Pero cómo lo voy a matar? Me está matando a disgusto. Si le ata la mano al costado atrás. De la cruz. No, atele la mano atrás. No, ¿Cómo se va a chupar el dedo con la mano atrás? Pero el niño no puede crecer en libertad si es como un detenido. ¿Cuánto tiempo lo va a tener con las manitos? Hasta los cinco años. No, ya, señor. Ya se lo deja de chupar. El niño tiene que experimentar con el dedo, con la boca. Ah, ¿con el dedo y con la boca? Sí. Y entonces, claro, si únicamente experimenta con el dedo y con la boca, lo primero que hace es chuparse el dedo. No únicamente. ¿Qué surge de la interacción de un dedo y una boca? La chupada de dedo. No únicamente, experimenta traseros con todo el cuerpo. Traseros y pies, decía Anatole France, decía, el señor, discúlpeme, voy a citar textualmente. Dele. Dios inventó la patada en el culo mucho antes de inventar traseros y pies. Así como la idea general era anterior a lo analítico. Ah, mire usted. Muy bien. Disculpe, es una cita erudita, ¿no? Bueno, el tema es que deforma un poco la chupada de dedo. El dedo. No, sobre todo, sí, el dedo le puede quedar curvo. Ajá. El dedo pulgar le puede quedar curvo así. Sí, es un poco curvo. Sí, pero más aún. Más curvo todavía. Más curvo, casi con un firulete. Usted hace el dedo, por ejemplo, y le paran las calecitas. Se queda como una arandela, ¿vio? Claro. Pero también deforma el paladar. El paladar. Porque el niño... Y empieza a tener mal gusto. ¿El niño qué hace? Se chupa el dedo. ¿Usted sabe qué pasa dentro de la boca del niño mientras se lo chupa? No soy adivino. Bueno. Yo se lo cuento, por favor. Cuéntemelo, doctor. Por favor. Presiona con el pulgar el paladar superior. Hacia arriba, y lo va haciendo cada vez la cavidad. Un muchacho, sí. Un muchacho que conocíamos, que le decíamos chupamiel. Sí. Porque se chupaba el dedo este muchacho. ¿No? Tenía el paladar prácticamente pegado al cráneo. Se le hizo una bóveda. Sí. Lo fue empujando, incluso la masa encefálica... Se abrió para dar paso al paladar. ¿Y qué lo tenía acá, costado? Justamente en la mollera. ¿Y el resto del cerebro a los costados? A los costados el cerebro y arriba. Y él, uno se da cuenta, por ejemplo, que tomaba algo y antes de decirte si estaba rico tardaba un rato largo porque tenía que inclinar hacia atrás. No, y llenar esa cavidad era... Claro. Sí, sí. Eso por chuparse el dedo. Y yo le pregunté mucho al doctor Barragán. Ajá. Que es mi dentista particular, ¿no es cierto? Sí. Y me dijo, la mayoría de los dientes que se caen es porque uno se chupa el dedo. Me lo dijo así y se quedó riéndose con esa sonrisa con dientes en falta. Artificial. No, le faltan dientes al doctor Barragán. ¿Dentista? Porque vio cómo es en casa de herrero. Claro. Pero no entran moscas. No se caen los dientes por chuparse el dedo, sí se deforma. Sí, me lo explicó. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? Uno anda tocando mucha podredumbre. Claro. Entonces toca, por ejemplo, un basural. Usted va a un basural. Bueno, sí, es raro. Pone el dedo en el basural y después se lo chupa. Usted me dirá, bueno, ¿quién va a hacer eso? Es un ejemplo. Sí, un ejemplo un poco extremo, ¿no? El niño lo hace. El niño lo hace, por ahí se va. ¿Cómo hace un niño? Se va, qué sé yo, hasta el... ¿Cómo se llama? El cinturón ecológico. El cinturón ecológico, pone el dedo ahí, después viene a la casa y se lo chupa. Entonces, los gérmenes patógenos, discúlpenme la expresión, se alojan en la caries. Sí, que ya la tiene de antemano. ¿Entendiste? Sí. Sí, que ya tomó el niño la precaución de tenerla. Ajá. Y se le caen todos los dientes. No, porque crea una colonia de bacterias. ¿Qué una colonia querría ser de Pero no es el dedo, no es el dedo, sino la roña en ese caso. Bueno, pero la roña viene a través del dedo. Si el niño no se chupara el dedo, no entraría en... Pero el niño de chico chupa todo. No. Bueno, no, es la manera, dice Rolón, de conocer el mundo que tiene el niño. Y sí, se relaciona uno. ¿Cómo se relaciona usted cuando usted era pequeño? ¿Cómo se relacionaba con el mundo? Me chupé la provincia de Buenos Aires entera. Y no le digo. Pregúnteme todas las estaciones desde Retiro a Caseros. ¿Cómo se cree que las conocí? ¿Las chupó todas? Todas. Me bajaba del tren y chupaba los bancos de las estaciones. Bueno, entonces también se va inmunizando un poco de tanto chupar. Sí, sí, sí, uno ya... Y claro, ya las bacterias... se hacen amigas. Ya las conocen. Dice, por acá el cuerpo dice, a esta bacteria ya la conozco... Dejala entrar nomás. Sí, no me va a hacer nada. ¿Es verdad así que si uno se agarra una enfermedad, después no se le agarra más? Y algunas sí, otras no. Claro, bueno, porque entonces sería bueno tener todas las enfermedades. Se me acaba de ocurrir ahora, en los primeros años. En los primeros años, después ya uno crece sin andar perdiendo tiempo en ir al médico. Sí, pero se puede morir. Se llama la vacuna, ¿no? Eso. Mientras tanto se puede morir mientras se enferma. Bueno, pero usted al final está en contra de todas las ideas que tenemos señor, aquí. Son nosotros cosas que pasan. Generamos ideas, porque este es un programa de generación. Es casi un simposio científico. Pero usted, ¿qué viene científico? A poco menos, le falta un dedo para hacer un simposio científico. No tiene nada de científico eso. Otra de las cosas que tienen que ver con la caída de los dientes que usted vinculó a la chupada de dedo, es la composición de la saliva. Composición tema la saliva. La saliva está en la boca. La saliva es muy importante. Claro que sí. Mi tío tiene mucha saliva. Su tío es un baboso. El otro día mi papá me dijo, ¿qué te pasa? Y yo le dije, saliva por la garganta. Esa es la composición que escribí. Sí, pero no es esa composición, señor Dios. ¿Cómo está compuesta la saliva? ¿Cuánto? Mayormente de agua. Sí, pero usted, por ejemplo, ¿cuánto tiene de pH? 6 metros serán. Y serán, sí. 6x4 es un pH que de arriba me tiran toda la basura. No, señor, si usted tiene, por ejemplo, la saliva alcalina, usted la tiene alcalina, no la va a tener ácida. No, sí, no, es muy ácida. Yo la tengo muy ácida. ¿Usted la tiene ácida? Sí, sí. El otro día escupí en una salivadera y la agujería. Pero, ¿y usted la siente ácida? Sí, sí, sí. ¿Usted se la siento, siente? Una cosa, ha sido un gusto. ¿Pero qué? ¿No se le endurecen acá, vio las mandíbulas? Todas, sí. ¿Cuánto hace que no mastico? Ah, qué horror. Claro, él no come por esta situación. Cada vez que traga saliva, siente una acidez que le impide alimentarse. Bueno, pero eso es lo que le está carcomiendo los dientes, las encías, el paladar, toda la cavidad bucal. Sí, sí. Usted la tiene como agrandada. Sí, agrandada y agujereada. Mire, tengo un agujero en la cavidad bucal, directamente bajo la mandíbula, mire, este agujero. ¿Pero qué hace con ese agujero ahí? Sí, bueno, la saliva es tan ácida que me lo agujerea. Claro, por ahí descarga. Por ahí descargo. Ahora le puse un taponcito de goma, imagínese. Pero no queda muy lindo. Me voy a dejar la barba para que no se me note el tapón de goma. Uh-huh. Si hay algo que queda mal, me dijo mi novia, discúlpame, no te queda bien, dice. El tapón de goma, El tapón de goma. A veces prefiero que dejes el agujero. Mimo le hizo el agujero a su novia también por la saliva, besándola. Y sí, para amar es ¿cómo difícil? Hago? Buenas tardes. Buenas tardes. Para que mi saliva se alcalinice. Bueno, nosotros le podemos hacer, le tenemos que hacer un lavaje de saliva íntegro. Ajá. Y le vamos a poner saliva artificial. Porque no, usted genera... Que viene con distintos sabores, ¿no? Sabor a mentol me gusta a mí. No, pero usted no puede tener todo el tiempo sabor mentol. Usted como una milanesa. No? Una milanesa napolitana. Tener todo el tiempo sabor a mentol. Porque, claro, sí. Para dialogar con una señorita. Claro. Cosa. No a milanesa napolitana. Ah, pero cuando voy a comer tiene razón el señor. Le queda una gusto. Milanesa napolitana con mentol es una porquería. Y así todo. ¿Y qué hago entonces? No, le ponemos una saliva que es insípida. Insípida. ¿Y color eso? E inodoro. Sí. Y con eso usted, esa saliva le va a ayudar a digerir, le va a tratar mejor la boca. ¿Pero cómo se le inocula? Bueno, por la boca se le inoculamos, señor. No, no tenemos nosotros, por ejemplo, un tanque. A mí me parece que sí. Yo no soy médico, soy solamente dentista. Sí. Pero me parece, cuando estudiamos nosotros, no sé si, corríjame usted si me equivoco. A ver. Que tenemos como unos tanques de saliva, no me acuerdo ahora dónde estaban. Perdón. Deben estar bien arriba, porque si no, imagínense. Y si no, como agua. Este que anda bombeando la saliva para arriba, es un gasto de energía. No, señor. Creo que acá en la 100 tenemos unos tanquecitos de saliva que van goteando por acá al costado. Y entonces usted me cambia el tanquecito. No, señor, no es así. Ya entendí perfectamente lo que usted me está explicando. Mirá qué bien que lo explicó el doctor. Verdad, doctor. Pero yo no sabía, pero nada. Tenemos como unos tanques de saliva arriba incluso. Atrás de los lagrimales. Sí. No le expliqué bien, nada. La lágrima y atrás la saliva, que es no es la misma cosa, ¿eh? Y no, no es usted lo mismo. Usted se da cuenta, porque la saliva, si estuviera tan salada como las lágrimas, imagínese. ¿Qué? No sé, pero imagínese. Ah. No, señor. Uno no sabría cuando llora o cuando se le hace agua a la boca. A veces ocurre al mismo tiempo. No, señor, no hay ningunos tanquecitos. Hay glándulas salivales. Y son tanquecitos, él lo un está tanquecito. Diciendo con una palabra. No, a mí señor. Me lo explicaron porque yo era medio pavo. Claro. Y el médico, ¿vio cómo los médicos que te explican? Bueno, usted le damos una inyección en la vena, que son como unos cañitos que tenemos dentro. ¿No es cierto, señor estúpido? Te dicen. Claro, y glándulas salivales. Se lo explico así porque usted en su estupidez no puede entenderlo. Sí, se explica así, claro, para... Claro. Le voy a recetar este antibiótico porque adentro tenemos como unos bichitos, ¿vio, señor idiota? Sí. ¿A nombre de quién le hago la receta? De Mamerto. ¿Y usted lo entendió? No, yo me lo voy a explicar varias veces. Ah, bueno. Bueno, usted lo entiende como tanquecito, llámale tanquecito. Sí, es también. Otra cosa, es glandular el sistema. Oh. Pero usted... ¿Pero y dónde la tiene? Si usted, arriba. Si usted lo tiene atrofiado... Sí. Ah, no tiene atrofiado. Tiene atrofiada las glándulas salivales. El tanque. El tanque, llamémosle tanque. ¿Qué era un tanque? ¿Qué le no, pero bueno, sí, señor, me discutía, discutía. Al final me tuviste que dar la razón, loco. Pero no es la razón. No hay que discutir por el gusto de discutir. Tenemos flor de tanque arriba. Escúcheme, señor, ¿y cómo usted le inocula al tanquecito? Al no, tanque. Tenemos que, la alcalinización, digamos, reeducar las glándulas. Oh. Al tanque. Sí, el tanque, señor. Claro. Bueno, las glándulas salivales, ¿no? Le reeducamos el tanque. ¿De qué manera? No le importa, señor, yo fui a la universidad. ¿Escuela diez pública años para... o escuela privada? ¿Qué es ¿cómo la reeducar no, el tanque? Señor. ¿Qué va si te enseñan a hacer saliva? Claro. Por ejemplo, viene el maestro y chupa un limón delante del alumno. No, señor, no es así. Se empieza a hacer mucha saliva y cosas así. Nosotros inoculamos unas sustancias químicas. Ah, oh, no, señor, yo no me dejo inocular nada y menos sustancias químicas. Pero sí, es así la medicina. Pero sí que trabaja me... con la a mí no me empujes primero. Pero si no lo empuja, la medicina señor, es así. Usted está tirando arriba de la camilla. Sí. Siéntese como corresponda. Bueno, como corresponde. Como sí. Corresponda. Es el primer dentista que te atiende acostado. Yo tengo el dentista. Si no, con dentista. Razón. Además, ni siquiera me hacía abrir la boca. Ahora, señor, no, me parecía medio raro. Endocrinólogo, señor. ¿Eh? ¿En qué? Endocrinólogo, me encargo de todo lo endo. Y lo endocrinólogo, no, sí. Del cuerpo. Sí, de los caballos. De todo lo glandular, todos esos misterios. Las miserias del cuerpo. Señor, bueno, acá mi marido lo que quiere sí. Justamente es esto, cambiar el tema de la saliva, porque la acidez lo está matando. Dígame usted, ¿cuánto tardan, no se haga el tonto, cuánto tardan reeducar a la saliva de mi marido? Bueno, es un tratamiento Usted va a tener que ir anotando las reacciones que va sintiendo, como... ¿A dónde las anoto, doctor? Y en un cuaderno. Puede ser, tiene que ser cuadriculado. No importa, señor, le estoy diciendo. Me dice, después cometo un error. Pero y no... si usted me lo anotó, le dije que este cuaderno es cuadriculado, se va a morir usted. Mire, no. ¿Cuánta gente se muere porque se equivoca de cuaderno? No, tómelo... ninguna se muere porque se equivoca, señor, de cuaderno. Señor, tómelo seriamente, doctor. Usted pero está tomando sí. Un bravo. Pero estoy preguntando, no soy médico, no estudié. Pero para sí. Saber si lo tengo que notar en un cuaderno cuadriculado, en uno rayado, en uno forrado, en uno sin forro. Pero está bien, señor. No sé, explíqueme todo, señor, para eso le pago. Pero, ¿qué tiene que ver, señor? Si quiere ponerle forro, póngale forro. El tema está que usted tiene que... Estamos hablando vomitar. De otra cosa. No estamos más, hablando de otra cosa. Un poquito más de respeto con él, ¿eh? Estamos hablando de lo baja mismo, el tonito. Señor. Pero no entiendo, baja señor. El tonito. Entonces, pero señora, ¿usted de qué barra brava es que habla así? Le presento a mi señora. Era Coco Cili. Baja el tonito, el tipo te está preguntando bien. Entonces, el tipo es su marido. El tipo soy yo, buenas tardes. Escúcheme. Tengo el paladar, se me fue muy para atrás. Sí, ya, eso está... Le digo que está avanzando. El de chico se chupaba el dedo, hasta los 12. Por eso nos conocimos. Y bueno, ahí empezó todo. Ahora, con esa saliva, a ver, muéstrame los dedos como los tiene. Sí, lo hace. Uy, pero esto está... Ya está casi falange, falangina y falangeta sí. Al aire. Sí, sí. No tiene cobertura cárnica. No, tengo muy cortos los dedos, además, porque me los gasté todo. Sí. Se me cae el anillo. Cuando nos casamos, ¿te acordás que papelón con el cura? Ah, no le encontrábamos el dedo para poner el anillo. No sabía dónde ponérmelo. Bueno, no, la verdad es que eso, le digo que es un caso único. Voy a tener que convocar a una junta médica. Ajá. Para debatir el caso y ver cómo procedemos con el tratamiento. Bueno, escúcheme, no se haga el vivo, vamos a seguir con este tema, pero a través de la revista que estamos leyendo. Los padres deben desalentar al niño... Sí, siempre. ...a que se chupe el dedo. Ah. Ajá. A partir de esa edad puede haber una posibilidad que los dientes le crezcan deformes, incluso. Sí. Yo conocí un muchacho... que también se chupaba el dedo, ¿no? En mi barrio... Es un barrio chupador. En mi barrio no había nada, ni cine, ni televisión, ¿qué vamos a hacer? Le crecieron los dientes deformes. ¿Pero deformes pero con de qué formas modo? Raras. ¿Qué, en triángulo, dice en usted? Uno en triángulo, otro... rectangular, uno para arriba. Uno para arriba, otro con la cara de Ariel Garcés. ¿Pero cómo vas a tener una cara de...? Salían dientes todos que no parecían de una cosa... terrible, ¿no? Pero, no sé, nunca escuché esta razón. Único. ¿Cómo? Entonces, ¿es mentira todo esto que No digo que sea mentira, pero que crezcan dientes con formas raras. Puede crecer deforme los dientes, sí. Sí. Y hay a quien le crecen más de una hilera de dientes. Ah, sí. Eso es... Hasta qué suerte, ¿no? Claro. ¿Cómo qué suerte tienen algunos? Con una sola masticada, chao, ya tenés sándwich adentro. Sí, pero no es muy estético. No tenés que masticar, tres por uno mastican. Claro, usted va, justamente puede comer más rápido. No, no es muy estético. La gente que tiene poco tiempo para comer, que sale 20 minutos, sí. Enseguida lo liquida. No, pero señor, es poco estético, hay que hacer una cirugía ahí. ¿Por qué? Y a veces es doloroso. Porque... ¿Y cuál me van a sacar? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy el que tengo tres hileras de dientes. Tres arriba y tres abajo tengo. Claro, eso sí. Eso sí. Sí. Tiene pulman y... Sí, ¿cuál me va a sacar? ¿La de adelante, la del medio o la de atrás? Yo le voy a sacar la de atrás. O la de afuera. Le voy a sacar dos hileras, claro. Sí, pero no, déjelo con dos. No, pero sáquele. ¿Cómo le voy a sacar dos? No, porque pero de señor... respuesto. No, claro, repuesto de respuesto. Por ahí sí. Se me cae un diente. Agarra uno de atrás, lo voy empujando para adelante. Como una dentadura de auxilio. Y listo. No, como un banco de suplente. No, tiene mucho espacio interdental. Ah, sí, sí. A los costados y adelante y atrás. Sí, siempre. En mi familia somos de mucho espacio interdental. Usamos la soga de lavar la ropa como hilo dental. ¿No se preguntaron si en verdad le falta un diente entre uno y otro? Que también puede ser. Es mucho el espacio. Bueno, doctor, no me está gustando nada cómo nos está tratando. ¿Pero qué cómo nos está tratando? Como desde un que pedestal. Llegaron acá. Como desde un pedestal. ¿Qué claro. Pedestal? Ustedes vienen a consultar a un galeno para que los atienda sí. en su ignorancia, porque ustedes no estudiaron en la universidad. ¿Su ignorancia o en la nuestra? En la suya. Ah, sí. Entonces usted tiene que seguir las cosas que digo yo, ¿comprende? Pero usted nos exige una reverencia que... Y además usted lo único que quiere es operarlo. Claro. De toda cosa la quiere arreglar operándolo. Sí. Y es me que... parece que usted... quiere que nosotros le paguemos un dineral y por eso me invento enfermedades que no tengo. No, señor, que a mí tenga... las tres hileras de dientes me la han elogiado mucho. Pero nunca, nunca tuvo un problema. Sí, me pero ¿cómo, y por qué vino acá? Tiene porque un tapón se chupa en la pera. El dedo, señor. ¿Qué tiene pero que ver? Se chupa me han elogiado mis 96 perlas nacaradas. Los 96 dientes que tiene usted, sí. Más esa cavidad... Ni una caries. Ni una caries. Bueno, sí, ni una 96 caries. 96 dientes, ni una caries. Pero tiene esa cavidad bucal deforme, un tapón en la pera, le faltan sí. Los dedos que los tiene un poco ya sí. Limados. Pero lo importante es ¿qué? La honestidad. Sí, bueno, yo no le digo que no, la verdad. Ah, bueno, no, porque... No, yo no pongo en tela de juicio eso. No, yo siento que lo está poniendo en tela de juicio, señor. No, pero señora, ¿usted está satisfecha con...? Sí. Discúlpeme. Sí. Ella es muy sufrida, ¿eh? Ah. Ella sí. Me parecía. Bueno, lo ¿qué hago? Sí, no alcanza la cena nunca por el señor, no para comer. ¿Sabes? Y bueno, ya le digo, hay que intervenirlo... Se cree que no. Soy una provincia. No va a quedar... Claro, señor, no es una obra social, una claro, provincia. ¿Cómo intervenir, va a intervenir a mi marido? Se interviene algo cuando hay corruptela. No, señor... ¿Por qué mejor no le interviene a mi cuñado, que me debe 500 pesos? Tu ¿dónde hermano? Me está con mi hermano? No, tu no hermano, mi hermano me pidió 500 pesos el día pero que eso... nos casamos. Bueno, no discutan aquí, por favor. ¿Sabes por qué me los pidió? Porque me los vio. Porque yo saqué el anillo... Sí. Del bolsillo, y él estaba, que nos salió de padrino. Ah, y vio que yo saqué un pacoy que tenía ahí, tenía mucha guita, había ganado en el hipódromo. Y me dice ahí delante el cura. ¿Qué le dijo? Por debajo, en medio de sotamanga. El cura me estaba preguntando, ¿no? Y dice yo, si aceptan por esposa, para seguirla, ni en que se muera, todo eso. Y el tipo, bajita, dice, préstame 500 pesos. En el medio de la ceremonia. Le digo, pará, le digo, me estoy casando. Y mi hermano es así, mi hermano es desubicado. Pero... Pará que me case, ¿no? Y dice, pagame los 500 pesos, si no empiezo acá los gritos delante del cura. Pero qué barbaridad. Le di los 500 pesos, todavía se me cayó el anillo. Sí, que y, no lo podía agarrar porque lo vi de los dedos, como lo tiene. Y claro, me tuve que agachar yo. Sí, ah... Bueno, y... El no cura mismo cuando me agacho y dice, acá no, espere, y bueno... Claro. Fue un casamiento espantoso, mire, que sí. Te juro, no me caso más en esa iglesia. Y bueno, no, bueno, sí, juró amor una iglesia eterno. Que son 4 metros de fondo nada más tiene. Ah, empezó la marcha nupcial y a los 3 compases ya habíamos llegado. Tiene que ir lento, hay que avanzar. Sí, bueno, no, tampoco, pero... estamos ahí, dale, che, más sí, tanto para bueno, mal. Dígame, ¿va a dejar algún adelanto para...? Porque esto es una sí, cara. Si quiere le dejo 500 pesos. Ah, bueno, pero tiene un masacote y todo, cambio, ¿qué es? ¿Un bollo? Sí, son... No 500 pesos, en billete de 2. Sí, los bueno. Tengo, no los tengo muy... porque hoy vengo recién de la verdulería. Ah, ¿qué compró? No, soy verdulero. Ah, ¿es verdulero? Sí, yo vendo... Sí, le vendimos un zapallo sí. Ridículo. Ah. Le cobramos 500 pesos y el tipo me pagó todo en billete de 2. Mirá si será miserable. Pausa.